pensé que no hiciera mucho tiempo que se acabó lo nuestro. Más que ayer, yo te quiero, te juro, que olvidarte yo no puedo. Eres más que mis intentos, eres más que un recuerdo que no. Me resigno a perderte, sigue siendo mi vida y estoy condenado a quererte. Ay, después de ti, ¿a quién voy a amar? Y después de ti, todo me da igual. Después de ti, no hay en quién pensar. Y después de ti, no hay felicidad. ¿Qué será de mí sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir sin ti, sin ti? ¿Qué será de mí sin ti, sin ti? ¿A dónde voy a ir sin ti, sin ti? Sin ti.